Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase. Ahora sí, bajo todo protocolo, entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Bueno, ya los saludamos a Pablito, a Carlos, a Marquitos. Que tengan todos muy, muy buen día, como toda la audiencia también. Carlos, ¿te parece que arranquemos con el tema per saltum? ¿Una opinión tuya en relación a eso? Después tenemos muchas cosas. La verdad que yo me anoté bastantes cosas porque pasaron en un día muchísimas cosas, como suele suceder últimamente. Pero primero una opinión sobre eso, ¿me parece? Sí, cómo no. A ver, yo abogado no soy, así que vamos a decir que toco de oído como la inmensa mayoría. Estuve tratando de seguir distintas opiniones. Yo sería prudente, mira. Tal vez hacia mi naturaleza, pero yo sería prudente. Lo importante, más que el procedimiento, es la decisión de fondo. Y la decisión de fondo no está ni tomada ni insinuada. Ayer escuché creo que a Gil Domínguez, sí, que dijo, bueno, esto a la Corte le hubiera llegado de cualquier manera si la instancia previa lo trataba, es decir, algo que hubiera tenido que tratar. Lo único que está haciendo es adelantando el tiempo del trato. Uh-huh. Y lo que importa es lo que diga al respecto la Corte. Si efectivamente la Corte contraría la decisión que ha tomado el Senado y el Poder Ejecutivo en consonancia con la decisión del Senado, estaríamos, me parece, en una situación de conflicto de poderes preocupante. Mientras tanto, no es más que eso, es decir, nada cambió, los jueces están de licencia y siguen de licencia, porque hay algunas interpretaciones por ahí de que vuelven al cargo que tenían, y yo creo que nada de eso va a pasar. A salvo que la Corte no decida antes bueno, de que se le venza la licencia. Salvo que. No, bueno, pero ¿sabes por qué te digo esto, Carlos? Perdóname, te interrumpo para enriquecer. Porque de la misma manera que vos lo escuchaste a Gil Domínguez, también lo que va quedando claro, en función de lo que todos vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Porque ninguno es especialista específicamente en términos técnicos jurídicos, pero la Cámara, es decir, la instancia inferior para evitar ese per saltum, esa llegada un poco de una manera más directa y acelerada, estaba a 10 días de decidir sobre esto. Entonces, lo que leen los especialistas es que hay una decisión de la Corte de intervenir políticamente en el tema. Lo que leen algunos especialistas que interpretan de alguna manera y otros especialistas interpretan de otra. Y uno tiene tendencia a tomar lo que dicen los especialistas que más se parecen a lo que uno piensa. Yo digo, insisto, primero, la licencia es incluso prorrogable. Si la Corte no se expide, hay una cosa intermedia que es que prorrogue la licencia y los jueces sigan hibernando hasta que el tema se resuelva. Digo porque hay tantos problemas que mejor calentarse cuando el problema existe, quiero decir. Por ahora, lo único que se ha hecho es decir, lo vamos a tratar. Yo agrego intuición. A mí me cuesta muchísimo creer que los 5 jueces que integran la Corte se hayan puesto de acuerdo sobre el fondo de la cuestión. Aunque tal vez terminen poniéndose de acuerdo. No, de hecho ya hay una diferencia importante en los argumentos y en el modo en que aceptan el salto es 4-1, uno es Rosenkrantz. Muy bien. Entonces, yo por eso insisto en ser cuidadoso. Yo nada más que digo eso. Yo no estoy diciendo qué bien que estuvo la Corte, porque no es eso de lo que se trata. Yo digo, no resolvió la cuestión de fondo, que es lo que tiene que resolver. Decidió involucrarse anticipadamente en un tema en el que cualquiera hubiera sido el fallo de la Cámara se hubiera tenido que involucrar, porque falle la Cámara a favor o en contra, el tema hubiera sido recurrido ante la Corte Suprema, así que no hubiera evitado tener que intervenir, no hubiera podido evitar intervenir. No creo que el fallo de cámara hubiera dado por terminada la cosa. En el mismo momento hubiera estado el fallo de cámara, ya estaba anunciado, yo lo había leído. Iban a ir ante la corte, y si le negaban la cosa, iban a ir en queja ante la corte. Es decir, que la corte no podía evitar finalmente expedirse sobre esta cuestión. En ese sentido, me parece que habría que ver, solo digo, con cuidado la estrategia que puedan haber acordado respecto de cuidar de determinadas cuestiones formales que en definitiva hagan menos cuestionables las decisiones de fondo. Ahí igual, Carlos, digo, podría haber habido otros escenarios. Uno, por ejemplo, el rechazo del Presalto lo podría haber hecho, aunque después le llegara más pero adelante. Pero le llega después, bueno, ya sé, lo vuelvo a decir. Lo hicieron con la ley de medios. Rechaza el Presaltum. Sí, sí. Rechaza el Presaltum, pasan los 10 días, se expide la cámara y llega a la corte. Sí, pero en el medio, insisto con esto, tenés la vocación de la Corte Suprema de Justicia de meterse. No lo sé. Pero lo que pasa es, Carlos, pero mira, trasladémoslo a lo económico. Yo entiendo el punto. No, pero no en algún punto, pero la verdad que discrepo, porque es lo mismo que en materia económica. Por supuesto, en materia económica hay una enorme cantidad de cosas sobre los que permanentemente estamos escuchando especialistas. Entonces, yo te puedo decir, bueno, la emisión genera inflación inmediatamente, y vos decís, no, y me lo explicás. Sí. Y me lo explicás si sos pedagógicamente igual, claro. Yo te puedo decir, pero espera, cierro la idea. Y yo te puedo decir, bueno, pero yo escucho un montón de otros que me dicen lo contrario. ¿Sabés cuál es la diferencia? Vos viste cómo empecé. Yo de temas jurídicos no opino porque no sé. De temas económicos me animo a opinar porque creo que sé. Entonces no es lo mismo. Yo mi primer cosa, cuando me planteé a Roberto el tema, dije, mirá, de temas jurídicos no entiendo, no es toco de oído y me manejo con lo que voy leyendo. Por sentido común, digo, vos sabés que si hay un tema complejo donde la famosa historia de las dos bibliotecas, cuál quiere, la que está a favor o en contra, y vas a encontrar tratados interminables a favor y en contra de cada una de las posiciones, es el tema jurídico. Hay problemas que para mí son gravísimos, que es toda la conformación del sistema judicial, que los jueces sean electos a perpetuidad, que no tengan que convalidar con una determinada periodicidad su idoneidad, es decir, el mantenimiento de la idoneidad. Si yo tengo que ir cada año a renovar registro, a ver si puedo manejar o me fallan los reflejos, ¿cómo no le va a pasar lo mismo a alguien que administra justicia? En el resto de quienes gobiernan hay permanente sometimiento a la voluntad popular. Sí. Un diputado, un senador, un intendente, un gobernador, el presidente, todos tienen que pasar por el periódico juicio de la voluntad popular, menos el Poder Judicial. Eso es grave. Eso le da al Poder Judicial una preponderancia sobre los otros poderes que no está resuelta en ningún país del mundo, porque en todos lados se eligen a perpetuidad y hasta que no se mueren o quedan en una situación insostenible siguen siendo miembros del Poder Judicial. Esto es gravísimo. O sea que el último Presaltum que creo que se había tratado en la Corte, el que le había dado curso a la Corte, fue para demoler el paquete de leyes de Cristina Fernández de Kirchner para democratizar la justicia, particularmente la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Te acordás? De hecho, en el Presaltum, en este fallo de ayer, la Corte dice, la U es un recurso absolutamente extraordinario, la única vez que se usó, y cita el fallo, que es ese que decís vos, del 2013. Vale, y te cuento dos Presaltum de antes. Uno, privatización de aerolíneas, juez de primera instancia, trata de impedir la privatización en la época de Menem, interviene la Corte, le da la razón a Menem. Otro Presaltum, privatización de los aeropuertos, ¿te acordás que eran, hasta que se los dieron a la empresa de Ornequidad, etcétera, eran del Estado, están concesionados ahora, ¿no? Hay también una resolución ahí, interviene la Corte a través del Presaltum y le dan la razón a Menem. ¿Cómo? No, porque son leyes distintas. Bajo esta ley actual que regula los Presaltum actualmente, el único es el del 2013. Con Cristina o con Néstor, no me acuerdo quién, se reglamentó después del percance. También es cierto que esas cortes de las que están hablando no tenían solo otras reglas, tenía otros integrantes. Sí, era la mayoría automática. No, tenía otros integrantes. No estoy hablando ni a favor ni en contra de estos, estoy diciendo que estos son otros. Y solo dije, porque no quiero, a ver si alguno mañana me sale, o ahora entre un rato, que Heller salió a defender a la corte. No. Yo estoy diciendo, y se hizo de River, las dos cosas. Ahora solo y vivo en Villa Crespo. Solo estoy diciendo que yo, para tener una opinión final sobre cuál es la intencionalidad de la corte, esperaría al fallo de fondo. Sí, sí. Porque le doy el crédito de que sea un paso táctico en el manejo de una situación de la que no hubieran podido salir. Porque te voy a decir una cosa, vamos a imaginar que la corte falle en contra de estos señores camaristas. Sí. ¿Qué va a decir Carrió la semana que viene? No, claro. Que la corte porque dijo que la corte era una maravilla, dijo hoy, ayer. Se hace todo bien, que por fin, que con la justicia, que qué sé yo cuánto. Es muy peligroso apurarse así con las definiciones. Es parte de la presión. ¿Qué vamos a decir nosotros si la corte falla bien la semana que viene? Bueno, quisieron arreglar la macana que hicieron. ¿Y por qué no dejamos abierta la posibilidad? En lo personal voy a seguir insistiendo con que la corte se toma atribuciones de juego político. Haga lo que haga. Y eso es lo que a mí me parece grave, porque además se está definiendo sobre algo que tiene que ver incluso con el Poder Judicial, sobre lo que ya se manifestó, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cómo? Hay una, no sé si es una falla, porque no veo que nadie haya podido resolverla, que es que lo de la justicia es la última instancia. Yo no estoy de acuerdo, no estoy defendiendo eso, estoy en desacuerdo, para que no haya duda, pero no sé cómo se resuelve. Porque no lo ha podido resolver nadie en el globo terráqueo, esto de que la justicia es la última instancia. Entonces, porque en algún lado tiene que haber, alguien tiene la última instancia. Y entonces, por eso yo voy más a la revocación, la duración del mandato, la revisión periódica de idoneidad, que a poder encontrar el mecanismo que pueda revisar las decisiones judiciales. Porque ¿qué tendría que haber? ¿Un plebiscito? No, bueno, también es cierto que hay una novedad. Para complejizarla un poco, ¿no? Sí, pero también es cierto que estamos en un contexto, en algún punto muy novedoso, y sé que Marcos quería decir algo y ahí voy, pero no quiero dejar pasar esto. Esto no pasa en la Argentina, esto pasa en toda la región. En los últimos años se ha convertido en un modo de condicionar la vida democrática en nuestra región y sobre todo de dejar de lado o tratar de sacar de la cancha la política a los gobiernos populares. ¿Querés hacer decir lo que yo no digo? No, no. Dejate de joder, yo no estoy diciendo no, pero lo yo que no vos... estoy... Sí, no. Pero me lo estás discutiendo conmigo. Estoy y agregando. Lo que yo no digo. Estoy ya agregando. Ya tengo, pasemos de tema. Estoy agregando al dato. No estoy diciendo algo contrario a lo que vos dijiste. Estoy sencillamente agregando información. Bien. En un momento donde el Poder Judicial tiene un protagonismo en detrimento de los gobiernos populares muy importante en toda la a región. De estoy este agregando momento, esa información. Mi opinión sobre el tema es. Bueno, está bien, está bien. Escúchame. Yo igual ahí pondría una sola cosa que a mí me llamó mucho la atención, de Rosenkrantz. Viste que los otros cuatro se callaron, dijeron, estamos de acuerdo, qué sé yo. Pero dijo que era de una gravedad institucional inusitada y que eso de algún modo justificaba la urgencia, ¿no? Porque es un poco el instituto del Persatum. ¿Cuántos temas pasamos de gravedad institucional inusitada? Digo, ¿cuántas veces se viola la Constitución? O por lo menos se genera controversia alrededor de los derechos constitucionales. El derecho a la vivienda, por ejemplo. Y no vi a la Corte aceptando un persaltum de alguna de las organizaciones que plantean cosas así. Pero te sumo otra cosa, Robert. Se sabía a todas luces que la utilización de la figura del arrepentido durante el gobierno de Mauricio Macri era un escándalo. Y la Corte Suprema en ningún momento entendió que tenía que intervenir sobre eso. De hecho, mirá el elemento, esto no tiene que ver con el persátum, ya tiene que ver con la cuestión de fondo que, como dice Carlos, se va a resolver. Pero yo se los comentaba la semana pasada, los jueces Bertuzzi y Bruglia le dieron siga-siga la Molina, sí, a la aberración de que efectivamente, para los empresarios que estuvieron frente a Bonadío y Stornelli, que denunciaban que les decían, muchachos, o ustedes cantan lo que nosotros decimos y acusan a Cristina Fernández de Kirchner y a los funcionarios kirchneristas, se van en cana. Y no hay grabación, no hay registro de eso. Los que le dieron siga, siga, fueron Brooklyn y Bertuzzi, por eso fueron ahí. Pero antes de todo eso, la cámara que ocuparon, la vaciaron con la presión de los medios de comunicación. Era la nata los domingos diciendo, estos tipos son los que ustedes tienen que ir a decirle a los hijos que están en los colegios, le tienen que decir qué bárbaro lo que hizo tu viejo. Sí. Vaciaron la cámara, pusieron estos dos a dedo, y eso es lo que está. Pero esa es la cuestión de fondo, eso tiene razón, Carlos. Esa es la cuestión de fondo, eso es lo que tiene que dirimir en todo caso, y lo que efectivamente, si lo sostuviera, sería un conflicto de poder muy, muy grave, ¿no? Pasamos a otro tema, ¿les parece? Tengo ahí este... Dejaste sin hablar a Marquito, que quiso hablar. Sí. No importa. Perdón, Marcos, perdón. No, ya está agotado. Igual tengo mucho para hablar del tema económico, así que tranqui. No, igual yo tengo ATP. ATP, hoy a la mañana estaba leyendo las noticias. Asociación de Tenis Profesional. Sí, también. Apto para todo público, mi señor. Escuchame. No, hoy veía a la mañana ATP que no van a poder comprar dólares para ahorro, atesorar en dólares, vendría a ser aquellos que hayan recibido su salario con ATP, digamos, con ayuda estatal. Está puesto hoy en uno de los diarios, esto más que nada para una mirada crítica, está puesto en uno de los diarios como si esto fuera un impedimento, es decir, como le permiten a los empleados públicos y no a aquellos que recibieron. Es una vergüenza eso. ¿Cuál de las dos cosas? El título. Perfecto. Porque el trasfondo de ese título es que los empleados públicos son tipos subvencionados por el Estado y que no trabajan, y que la función pública no es un trabajo, sino un subsidio, una fábrica de vagos. Es la empleada de Susana... La empleada pública de Susana Jiménez. De Susana Jiménez. Entonces, ese título es una porquería, para decirlo sin ningún eufemismo, por lo que encierra, por lo que quiere instalar. Acá pareciera que la importancia del tema es que se pueda comprar dólares, cuando el país está peleando para que la gente pueda comer. Entonces hay una subversión del orden de los valores y de la importancia de las cosas. Yo te voy a decir una cosa. Mirá, preguntá en cuántos países del mundo el público puede comprar moneda extranjera. Mirá, no, muy pocos. En Europa, anda a comprar dólares en Europa, lo difícil es... A Brasil anda a comprar dólares. Entonces, resulta que te instalan una cosa y parece que fuera, ¿qué está pasando? El Estado está haciendo un esfuerzo notable, muy por encima de sus posibilidades reales. Y es consciente de eso. Surge claramente, ayer lo vimos en la Comisión de Presupuestos, en las explicaciones que nos hicieron los funcionarios sobre los números del presupuesto. El gobierno es consciente completamente de que está sin recursos, sosteniendo un montón de cosas que no puede sostener. Lo está haciendo a costa de aumentar el déficit fiscal, todo lo necesario, emitir todo lo que haga falta, con todas las consecuencias que eso tendrá luego para poder ser reordenado. Pero está bien, porque es el camino crítico elegido para que la gente sufra lo menos posible. Dentro de la administración de esos recursos, no puede ocupar un lugar importante que se pueda comprar dólares para ahorrar o dólares para vender, para hacer puré, cuando sos beneficiario de alguno de los subsidios que ese mismo Estado da para que vos no sufras otras cosas. Para que sigas teniendo trabajo, por ejemplo. Porque la alternativa del ATP es que te echen. Entonces, el Estado prohíbe que te echen, pero le da un crédito a la empresa, a veces a devolver y a veces no, para que te pague el sueldo, para parte del sueldo, para ayudar a completar el pago de tu sueldo. Y entonces ese mismo Estado te dice, está bien, mire, pero usted no puede ir a comprar dólares, que es un elemento escaso que tenemos dificultades con esto, y que lo necesitamos para priorizarlo para otras cosas. Y entonces usted no puede hacer esta operación. Y es totalmente lógico que sea así, porque estamos administrando algo que no alcanza para todos, porque se instala una... Ten en cuenta que estamos hablando de que el viernes, jueves pasado, miércoles, circulaban en las redes que al día de hoy habrían confiscado todos los depósitos en dólares del sistema financiero. Sí. Y estaba extendido por toda la red, era un infierno. Poca gente le dio bola, sí, para ser completo, y perdón el término. Pero se generó cierta zozobra. Y hubo consulta, y la gente dudaba, y algunos se la vino y se la llevó, y la llevó a la caja de seguridad, porque tenía miedo que le pase algo. Entonces, a esos hay que ir a buscar, a los que generan esa zozobra, a los que instalan intranquilidades artificiales que no tienen nada que ver con la realidad de lo que está pasando y que son fabricantes de viste yo te dije, porque es crónica de una muerte anunciada, es decir, te generan la situación para que pase y después viene y dice, como dijimos nosotros, la profecía autocumplida. La profecía autocumplida. Ahora, Carlos, yendo a esta, que coincido con vos, digo, y además genera mucha zozobra, mucha angustia, y además insisto, y hasta situaciones muy peligrosas, viste, plata en las casas, digo, la verdad que es muy peligroso en muchos aspectos. La pregunta es, ¿qué tanta plata tiene la gente? No sé, este digo. El país no está tan mal. No, bueno, pero digo, alguno va. Por eso vamos a empezar a decir que el calificativo la gente no debe ser usado. Puede ser. Pero la gente, y estamos hablando de una porción. Sí, una porción gente. Muy pequeña de la gente. Mi pregunta más de fondo es, ¿por qué no se puede cortar ese circuito de grifo de dólares que están escasos? Evidentemente, digo, ¿qué es lo que falta para que de alguna manera eso se equilibre? Que liquiden que liquide el agro. Por ejemplo, digo... Mirá, si hubiera... excedente de dólares y fuera indiferente, seguramente no existiría esa restricción y tampoco estarían los interesados en comprar. Sí. Que siempre pasa, se dan esos fenómenos, se dan así. Es decir, te inducen una situación que agrava la situación y genera angustia. Entonces, algún otro día lo dice, la nueva restricción hizo elevar el dólar paralelo. Sí, eso claro. Es decir, el resultado es que el ilegal es más caro. Es cierto, porque cuanto más trabas haya para alimentar al dólar ilegal, más caro va a ser el dólar ilegal. Y después me van a decir, y entonces aumentó la brecha, el atraso cambiario es más grande. Mentira. Lo expliqué ayer con detalles, se los digo de vuelta. El valor competitivo del dólar oficial es alto en la Argentina hoy comparado con los 4 años de Macri, para no ir más lejos. Es alto comparado con los 4 años de Macri. Pero reformulo porque por ahí yo no fui claro. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para que haya más dólares? Digo, que se aprieta o se negocia con los exportadores. ¿Qué se hace? Ah, esa no, es la pregunta. Pues son dos cosas distintas. Está bien. Claro. A ver, primero vos tenés que tratar de exportar más. Esto es todo un desafío porque no depende de vos solo. Yo diría, cuando el presidente Fernández se reúne con Xi Jinping, está apuntando a tomar medidas destinadas a eso. Porque Xi Jinping le dice, tenemos posibilidad de que comprarle mucho más cosas a Argentina con valor agregado, según leí en los diarios, de la síntesis que se hizo. Sería una gran noticia que un país con el potencial de China tenga vocación de comprar mayor cantidad de productos fabricados en la Argentina, no solo primarios, sino con mayor valor agregado. Por eso hago hincapié, porque ustedes saben que en los últimos meses, en las exportaciones argentinas, cayeron las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial, cayeron las exportaciones de manufactura de origen agropecuario, es decir, lo que es aceite, soja, porque lo único que aumentó es la exportación de productos primarios, que creció un 10%, lo cual es un mal dato, porque es lo que tiene menor valor agregado, menos mano de obra, crea menos trabajo, primariza más la economía, primariza más la economía. Y encima entonces, hay una subfacturación de eso, o una subrecaudación, digamos. Además. Claro. Entonces, primero eso. Segundo, vos tenés a la gente que está sentada arriba de los granos de los oleaginosas. Bueno, tenés una emergencia, yo creo que hay que negociar, creo que el gobierno lo está intentando. Lo está intentando. Yo el otro día alguien me preguntó y dije, mira, yo la soja está en un valor internacional alto. Es un buen momento para vender. Yo abriría una brecha de decir, de acá a diciembre, digo algo, no, es así, hay que estudiarlo, pero digo, para darme idea, conceptualmente, de acá a diciembre, todas las exportaciones tienen 3% menos de retenciones. De acá a diciembre. Claro. Es decir, pago una comisión para que liquiden. Está bien, está bien. A Caruso ya no le gustó. Él cree que hay que ir apropiarlo. No, siento que es una... Es la correlación de fuerza, pero es una condicionalidad fuerte, ¿no? Sí. Casi una extorsión. No, ¿qué va a ser una extorsión? Es una oportunidad comercial. Es una oportunidad comercial. ¿Cuál es la extorsión? ¿A quién? Ellos tienen el derecho, no hay ninguna ley que los obligue a vender. Se pueden quedar a vivir arriba de la soja. Bueno, y yo tengo una necesidad y abro una negociación y le digo, mire, le doy un descuento por 90 días si usted me ingresa todas estas divisas. Es una herramienta de política pública perfectamente utilizable. Y no sé si lo van a hacer, pero que algo parecido a esto que yo te digo va a pasar. Por ejemplo, está pendiente una cosa que está resuelta cuando tratamos la emergencia económica, que es una restitución a lo de retenciones parcial para los exportadores de menos de 1.000 toneladas. Es decir, para los chicos. Me acuerdo porque yo intervine en la redacción de esa cláusula que me pidieron las organizaciones de productores agrícolas con los que tenemos vínculo, los chicos, ¿no es cierto? La gente de las cooperativas, la gente de... Y está puesto y no se ejecutó. Bueno, ejecutar eso sería un aliciente. Es decir, son medidas de políticas públicas que los estados utilizan y que utilizan permanentemente en un sentido y en el otro. ¿Me dejás una que nos va a hacer pelear, nos extiende la pelea para mañana? Porque vos contás... la mano después. No, porque vos... Después sí, pero para no. No lo digo por cara. No, está pensando en... No, digo otra. No digo vos, Carlos. Uno cuenta, o uno quisiera contar con una racionalidad económica. O sea, que la actitud de la contraparte tenga, o sea, de acuerdo a una racionalidad económica. Y lo que hemos visto es que tiene una intencionalidad política, es decir, están dispuestos a perder guita con tal de debilitar un gobierno que saben que lo va a regular. Ha pasado durante el gobierno de Macri. Aceptaron perder guita con Macri, pero sostener a alguien que no... Si que eso no haga... pasara, sí. Esa medida sería inocua. Que claro, yo claro. Propongo, no tendría éxito, así que no pasaría nada. Habría sido una demostración de buena intención del gobierno nacional y una demostración de que no es un tema del valor de las retenciones, sino de una actitud política. Claro. Fortalecería el debate y no estaría en contra entonces de que sería una buena propuesta, Caruso. ¿Viste que no nos peleamos? Ahí se pueden poner de acuerdo, iba a decir. Carlos, gracias por todo. Te vuelvo a ver mañana aquí a las 8 menos 10, como todos los días. Un gustazo. Pablito, que descanse, hijo. Buen programa, abrazo. Mucha agua tomando agua. Lo oficié, lo oficié. Abrazo.